hombres grandes que despiertan los cuentos del parque. Ellos esperan las nuevas risas en las 30 vueltas de una calecita. Ellos esperan las nuevas risas sobre la esperanza llamada sortija. Silencio, señores grandes, que despiertan las leyendas, tal vez pintadas o dibujadas en el redondo borde de las plantas. Tal vez pintadas o dibujadas en el vaivén solitario de una hamaca. El silencio no es una palabra escrita sobre una pared, es una canción solitaria por el viento que no se detiene en el medio de un infierno. Es una canción solitaria por el viento que no se detiene en el medio de un infierno. Señores grandes, que despiertan las historias adormecidas en los parques, debajo de un tobogán o un banco gris. Adormecidas en los parques, cobijadas con un copo de maíz. Silencio, señores grandes, que las dulces fábulas despiertan. Ellas están acurrucadas en el bostezo de una hormiga trasnochada. Ellas están acurrucadas en el viento de un mordisco de manzana. El silencio no es una palabra escrita sobre una pared, es una canción solitaria por el viento que no se detiene en el medio de un infierno. Es una canción solitaria